Capítulo 30 de Jeremías, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 30. Palabra que fue a Jeremías de Jehová, diciendo: Así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y harélos volver a la tierra que di a sus padres, y la poseerán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Preguntad ahora, y mirad si pare el varón. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer de parto, y hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyuntas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, y a David su rey, el cual les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad, y Jacob tornará, y descansará y sosegará, y no habrá quien le espante. Pues yo estoy contigo, dice Jehová, para salvarte, y haré consumación en todas las gentes entre las cuales te esparcí. En ti, empero, no haré consumación, sino que te castigaré con juicio, y no te talaré del todo. Porque así ha dicho Jehová, desahuciado es tu quebrantamiento, y dificultosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para salud, no hay para ti eficaces medicamentos. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque de herida de enemigo te herí, con azote de cruel, a causa de la muchedumbre de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Desahuciado es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Empero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus afligidores, todos irán en cautiverio, y hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice Jehová, porque arrojada te llamaron, diciendo, esta es Sión, a la que nadie busca. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su collado, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos alabanza, y voz de gente que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, multiplicarélos, y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como de primero, y su congregación delante de mí será confirmada, y visitaré a todos sus opresores. Y de él será su fuerte, y de en medio de él saldrá su enseñoreador, y haréle llegar cerca, y acercaráse a mí. Porque, ¿quién es aquel que ablandó su corazón para allegarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se apareja. Sobre la cabeza de los impíos reposará. No se volverá la ira del enojo de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Fin del capítulo 30. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.